¿Sentís que tu vida es gris y sin sentido? ¿Mirás el cielo en busca de explicaciones y aún no encontrás respuestas? Llegó la solución a tanta tristeza. La segunda temporada del viejo Vizcacha y su fiel amigo, Carita de Ángel. Vuelve el superhéroe criollo junto a su fiel compañero boliviano. Un anciano con su verdulero de confianza, dispuestos a hacer cumplir la ley y el orden en las calles de nuestro país. Bienvenidos a las nuevas aventuras del viejo Vizcacha. En el capítulo de hoy, el viejo Vizcacha, después de haber destruido al malvado payaso Fofito, se toma un retiro voluntario, dejando atrás su trabajo en la verdulería de Carita de Ángel. Pero al no recibir ningún subsidio del país que tanto cuida, debe salir a recoger cartón en las calles porteñas. ¿A vos te parece que tengo que venir a recoger cartones para poder vivir? Un superhéroe como yo, recogiendo cartones, pero tómatela. Es terrible cómo tratan en este país a sus ídolos. Che, vos pibe, ¿hay algo para comer en esa bolsa? No, amigo, todo cartón. Che, que vos sos re famoso, ¿qué haces juntando cartón? Sos re gilbo, ¿eh? No, es preferible ser honrado que ladrón. La gente no tiene la culpa que en este país no se me reconozca. Yo voy a seguir cuidándolo a todos. Sos bueno vos, viejo, ¿eh? En algún lugar de la zona de Palermo. Uf, qué podrido que me tienen los pardos cartoneros y la calle. No lo soporto más, alguien tiene que hacer algo. Vaya Recoleta, cartoneros. Vaya San Isidro, cartoneros. Están por todos lados, man. La única parda copada que conozco es mi Muki, María. Pero esto no va a quedar así. Tipo como que yo voy a hacer algo. Como que me llamo Ricardo Pérez Araos. Nuevamente por las calles de Palermo se encuentra el viejo Vizcacha y su compañero de trabajo, Paco, juntando cartón. ¡Qué día de mierda, che! ¿Por qué no volveré para el campo? Que ahí se está mucho mejor. Con la vaca, el verde, las ovejas. ¡Qué lindas las ovejitas! ¿Qué, viejo? ¿No le daban más a las ovejas? ¿Cómo le voy a dar más a las ovejas, pervertido? Les hacía el amor. ¡Qué viejo atrevido que sos, eh! ¡Mirá! ¡Qué buena caja de cartón de ahí! ¡No! ¡Déjamela a mí, sotreta! Viejo, aguantá que yo la di primero, ¿eh? No bardié que vas a terminar mal con esto. Güey, métete en el tuje vos esa caja, cancherito. Yo me voy, ¿eh? ¡Pará, viejo, que acá pasa algo raro! Esta caja parece que tiene algo adentro. A ver, loco. ¿Paquito? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Es la cabeza de Paco. ¿Quién pudo haber hecho esto? Salieron unos papelitos volando. A ver qué dice. Querido ciudadano de Palermo, voy a ser el libertador de la zona de Capital y de Buenos Aires. O sea, la zona de gente bien. Quiero que todos seamos más felices, sin inseguridad, sin calles sucias, sin olor a podrido. Para eso, voy a hacer explotar a todos los mendigos y cartoneros del país. Si me quieren ayudar, llame al 0800 Facho. O mandame un mail a fachodebuenosaires@boom.com.ar. Muchas gracias. Su vecino bien. Ricardo Pérez Araos. No voy a dejar que este Ricardo mate a los pobres y humildes de Buenos Aires. Y para eso voy a llamar a mi fiel amigo Carita de Ángel. Hola, Carita. Te hablo rápido que no tengo mucho crédito en el celular. Pero viejo, todavía no te dieron el subsidio ni nada. No, pero escuchame rápido, que se me corta. Lo que pasa es que me pongo mal por ti, viejo Vizcacha. Pero escuchame, que tengo que decirte algo y tengo poco crédito. ¿Qué quieres, viejo Vizcacha? Lo que quiero. La puta madre, esta compañía de celulares de mierda. Más di, me como unos maní y me voy volando a buscar a Carita de Ángel. Porque el viejo Vizcacha está de vuelta en acción. Y así comienza la nueva temporada del viejo Vizcacha y su fiel amigo Carita de Ángel. ¿Quién será Ricardo Gómez Araoz? ¿Qué siniestros planes tendrá él en su cabeza? ¿El viejo Vizcacha podrá ponerle crédito a su celular? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de la segunda temporada del viejo Vizcacha.